dime lo que sientes. ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? ¿Qué es lo que te hace tan inocente? Oye, tú dime lo que piensas. Algo está mal, me quedo sin fuerza. ¿Qué es toda esta tempestad? Dímelo. Oye, tú dime lo que sientes. ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? ¿Qué es lo que te hace tan inocente? Oye, tú dime lo que piensas. Algo está mal, me quedo sin fuerza. ¿Qué es toda esta tempestad? Dímelo. Tu corazón es la llave que abre todo mi amor, que está dentro en tu interior. Es la flecha que atraviesa mi temor, me da la fuerza a mi alrededor. La fuerza a mi alrededor.